Martes de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban: ¿Pensará matarse para decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Cristo sigue discutiendo fuertemente con los fariseos, esta discusión que irá creciendo cada vez más hasta llegar a su punto máximo en la Semana Santa, la semana que viene, con el juicio, la condena, la pasión y finalmente la muerte del Señor. Estos hombres con quienes discute Jesús, que no entienden las palabras del Señor. Cuando Él habla de su origen, del final de su vida, cuando Él habla de su Padre, ellos no entienden. Por esa falta de fe, por esa falta de luz, por la cual hay cosas que no pueden ver de la realidad, hay cosas que no pueden entender acerca de Dios y de la realidad. Y es que, ya lo hemos dicho, la fe es luz, por la cual empezamos a entender cada vez más cosas de Dios, las cosas de la vida, de nuestra propia vida, de la vida de los demás, de la realidad en general. La vida de Cristo es un caminar hacia el Calvario, hacia la cruz, hacia el Gólgota. Es un caminar ascendente hacia el dolor, el sufrimiento, para luego terminar con la Pascua, con la resurrección. Y eso que ocurrió en la vida de Jesús ocurre en la vida de los discípulos de Jesús, la vida de la iglesia, la vida de todos nosotros. Crecer en la fe, tenemos que saber esto, es crecer también en la oscuridad, en algún sentido, es crecer en la noche. Porque si bien la fe es luz, ¿qué ocurre? Es tanta la luz que genera la fe, que proporciona la fe, tanta. Es tanta la luz de Dios en nuestras vidas que muchas veces enceguece o encandila. Y esa sensación de obnubilamiento o encandilamiento, la experimentamos como oscuridad, como dolor, como sufrimiento, como cruz. Las cruces en nuestra vida muchas veces se deben no a que Dios no está, a que Dios se olvidó de nosotros, sino a que Dios está con nosotros mucho más presente, de una manera mucho más fuerte en nuestra vida. Solo que su luz es tan fuerte que la percibimos como dolor. Esto es como mirar el sol de frente. Si lo queremos mirar, nos quema la vista, nos hace daño. Y cuando Dios se va haciendo cada vez más presente en nuestra vida, cuando la luz del sol, la luz de Dios, se va haciendo cada vez más presente en nuestra vida porque vamos viviendo la fe, practicando la fe, viviendo en gracia de Dios, porque empezamos a vivir en la caridad, a rezar cada vez más. Bueno, son signos objetivos de que estamos creciendo en la fe. Cuando eso ocurre, en algunos momentos empezamos a sentir esa quemazón, no en los ojos, pero sí en el alma, en el interior. Esa quemazón que los santos definen como noche oscura, la noche oscura. La fe es luz, pero es tanta luz por momentos que nosotros la percibimos como sufrimiento, como dolor, como oscuridad. Y esa noche oscura Dios la permite para poder purificarnos de defectos personales que tenemos, apegos, manías, pecados también. En esa noche oscura, el Señor va purificando todo eso. Las noches oscuras en la vida del cristiano son básicamente dos. Una por la cual Dios nos purifica de defectos de carácter sensible, apegos sensibles. Y otra por la cual Dios nos purifica de defectos no tanto sensibles, sino más espirituales, que tienen que ver con la voluntad, que tienen que ver con la inteligencia, con el modo de razonar, de entender. Porque el pecado, tenemos que saber, el pecado original y los pecados personales de cada uno han generado un desorden en nosotros, un desorden afectivo. Estamos desordenados interiormente. Nuestros afectos no son del todo rectos. Nuestra voluntad no es del todo recta. Y a veces nos pasa que queremos algo bueno, pero no lo hacemos. O hacemos lo contrario a lo que deseamos. Con lo cual se ve claramente ahí cómo nuestra voluntad es débil, estamos enfermos en la voluntad. Cuando decimos, no tengo voluntad, me falta voluntad, me falta fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces nos proponemos empezar con tal propósito que nos hemos, bueno, propuesto, y empezamos y ya el segundo día no lo cumplimos? No sé, me propongo rezar el rosario todos los días. Y después, por falta de voluntad, dejo de rezarlo. O me propongo empezar una dieta, que necesito hacerla. Y también, ¿cuántas veces por falta de voluntad la abandonamos? Me propongo, no sé, tal propósito espiritual, en orden a mi crecimiento espiritual. Y no lo hacemos por falta de voluntad. ¿Ven cómo estamos inclinados hacia lo bajo, hacia la vida cómoda? Bueno, ¿cómo Dios cura todo esto? ¿Cómo Dios redime todo esto? Y lo hace a través de las noches. O sea, a través del dolor, de la cruz, de la oscuridad. Similar a un médico que para curar a un paciente enfermo debe aplicarle una terapia desabrida, una terapia dolorosa, una terapia incómoda. Por eso la cruz en nosotros tiene un efecto terapéutico. Y por esa razón son muy dañinos y muy peligrosos todos esos mensajes o esos consejos que tienden a apartarnos de la cruz, de la oscuridad, del sufrimiento, cuando este es expresión de la voluntad de Dios. No sé, pensemos por ejemplo en el mensaje: pare de sufrir. o en otro mensaje o esa expresión tan, tan usada por nosotros muchas veces, no te haga mala sangre, no te haga mala sangre. Bueno, hay que ver, porque a veces hay que hacerse mala sangre, no porque nos guste el sufrimiento en sí, sino por este efecto reparador o terapéutico que tiene la cruz en nosotros. Porque ese dolor nos purifica, nos cura, nos ordena interiormente, hace que salgamos de esa vida cómoda, hace que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y no solamente a la voluntad personal. Bien, pidamos al Señor entonces que, como Cristo hoy dijo en el Evangelio, atrajo a todos los hombres hacia sí, a partir del momento de la cruz, desde la altura de la cruz, que también nosotros aprendamos a amar nuestras cruces y saber que desde ahí también se redime nuestra vida y contribuimos a la redención de la vida de los demás. Tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.